Hola, soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar música en vivo. Desde la cárcel o desde las escuelas, nos podrán oír. A través de Radio Cero. Repito, esto es El Lobo y el Dragón. Oh, Iñaki no está, pero voy a estar yo, que soy como Iñaki. Un robot, pero otro, ahora una lista de palabras graciosas, trompeta, palangana, panfleto, palometa, espátula, raqueta, otra vez, trompeta, palangana, panfleto, palometa, espátula, raqueta, trompeta, palangana, panfleto, palometa, espátula, raqueta. ¿Quién nos quita lo bailado? ¿Quién? El lobo y el dragón. Un programa que sale de tu placard. Te ofrece te con citas, te hace el amor, y te dice que todo va a estar bien. ¡Hola! Esto es El Lobo y el Dragón. Estamos en vivo por Radio Cero con una amiguita. Y Iñaki no está, está enfermo, así que va a estar un amiguito de él. Bueno, vamos a tocar algo. So Welcome to a night of total terror. ¿Quién es? Nights of the Living Dead. Dead. The living flesh. ¿Qué vienes a buscar? The dead whose haunted soul hunts the living. ¿Por qué? Porque soy yo que no puedo estar sin ti. ¿Me vas a comer el cilindro? ¿Me vas a comer el cilindro? ¿Me vas a comer el cilindro? Night of the Living Dead. El lobo y el dragón. More shattering than your strangest nightmare. Un programa de gente que no sabe leer de corrido. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas noches. Ah. Esto es el Lobo y el Dragón en vivo. Vamos a tocar una canción que se llama Convoy del disco 12 PM. ¿No? Sí. Sí. Iván con los teclados. Lento me siento con vos. Vamos a tocar una canción que se llama Lemmings. Thank you. fucking suck. Totally suck. Sitting around, waiting, sitting around, waiting. Sitting around, waiting around, waiting around, sitting around. Walking around, fucking around to and fro. Waiting, waiting, waiting. Walking, walking, walking, fucking, fucking around to and fro. Twirl a curl. The rain keeps falling on my head now. Listen to my head now. Listen to my head. The rain keeps pouring in my brain now. Listen to my head now. Listen to my head. If I could wear it down. Y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerio, el metal más valioso del universo. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Brave Star. Hijo de halcón, ¿puedes unirte a Hola, esto es el Lobo y el Dragón. Vamos a hacer una canción linda, dedicada a toda la gente de Racing que nos mira por la computación. Up. miramos a tus osos hoy. Naves espaciales en el territorio nos derriten. El iglú nos mata I feel the need. There's a word that's like you because it can be a noun, a verb, an exclamation, or the thing I say. When something is unbelievable, when I'm not able to believe how unbelievably unbelievable that you believe you could not be believable, that's when I have to say, wow. Telescopio se disfraza, pero Naipe, el rey del juego en Limbo, lo descubre y Bucéfalo lanza al capitán al espacio. ¿Podrán los halcones galácticos rescatar al capitán antes de que Monstruón destruya su hogar con el tragamonedas más mortal de Limbo? Los halcones galácticos. ¡Allá van! El lobo y el dragón. Un programa de Alfredo. Hola. Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Rito, que está en el disco Puedo Morir de Amor. Thank you. escondes el odio y sin condenar te siento llegar. Virtual o mecánica que es muy buena artificial. En la práctica, esto es por lo general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de tener un propósito propio. La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término de bot. Software. Bueno, nos estamos despidiendo con Barbie. Ay, nos vamos.